Radio Ubrique. Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos hablando de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que se disputaba el pasado fin de semana y que nos dejaba la sorpresa en la División de Honor, donde Estudiantes Disco Coyote cedía su segundo partido de toda la competición liguera. Segunda derrota. ¿Y quién fue el equipo que se la infringió? Pues el Marca 91, un conjunto con el que ya hemos comentado muchas veces, se ha cruzado en el camino de tantas competiciones y siempre ha existido esa rivalidad, se conocen a la perfección, y en este caso el conjunto del Marca, a pesar de que este año no se encuentra al nivel que se le podía esperar, se encuentra merodeando por la zona media baja de la tabla, pero sí parece que le plantó cara y de qué forma al conjunto de Estudiantes Disco Coyote. Victoria por 2-3, que como decimos sirve para darle un poquillo más de salsita a la competición liguera, porque por un lado esta derrota sí la supo aprovechar Revolución este fin de semana, porque conseguían vencer en su choque al Fogón del Metropol y le recortaba 3 puntos. Recuerden que la anterior derrota que cosechó Estudiantes, en este caso fue el conjunto del Quedeque el que conseguía vencerle, y el Revolución esa jornada no podía pasar del empate en su encuentro. Eso sí, empató o su partido se disputó antes que el de Estudiantes Quedeque. Pues ahora sí ha conseguido recortar esos 3 puntos, y además hay que tener en cuenta que esta próxima jornada Estudiantes Disco Coyote descansa, por lo tanto pueden ser 6 los puntos que se recorten en 2 semanas, es decir que ahora mismo la ventaja de Estudiantes sobre Revolución sería o podría ser la próxima semana de tan solo 5 puntos a falta de 7 jornadas para que se complete o se cierre el campeonato liguero. Por lo tanto, parece que, como decimos, se le da salsita a la vida, se le da juego a lo que es la lucha por el título liguero, que parecía decantado ya o parecía propiedad de Estudiantes hasta esta última jornada. También en este sentido, en Primera División, quien sí se acerca cada vez más al título con paso firme y lo tiene ya medio título en el bolsillo, es el equipo de Oasis Longe, que vencía este fin de semana, pero que también se aprovechaba primero de la derrota de Racing Panteras, una derrota contra pronóstico ante el que era penúltimo clasificado y que estaba metido en zona de ascenso, el Brille 1979, derrota por 5-2. Y después los dos equipos que siguen a Racing Pantera en la clasificación, Autoescuela La Sierra Guas, y cómo se enfrentaban entre sí, es decir, que se diera el resultado que se diera, Racing Pantera iba a salir beneficiado de esta jornada, porque aventajaría a uno o a los dos equipos o aumentaría esa ventaja. Pues bien, el vencedor del encuentro fue Autoescuela La Sierra Guas, que también se ve doblemente beneficiado, no solo por consolidarse la tercera plaza, sino porque la derrota de Racing Pantera lo coloca tan solo 2 puntos del ascenso. Y eso, como decimos, a falta de unas 4 o 5 jornadas para que se cierre el campeonato liguero. En Segunda División hubo cambio en el liderato. Voltasur vencía su encuentro frente al conjunto de Bar Laurel Tapas, aprovechando también la jornada de descanso de Maracayú y arrebatándole esa primera posición. Otro partido importante entre el Panadería Sánchez y el conjunto de Negocios Retra terminó con la victoria del primero, del Panadería Sánchez, por 4-9, por lo que casi que descarta ya en la lucha por el ascenso al equipo de Negocios Retra, que ha cosechado una serie de resultados negativos en estas últimas jornadas. Vamos a hablar de la Liga Local de Fútbol Sala, vamos a hablar también de la Liga Local de Fútbol, resultados, clasificaciones y horarios de la 10ª jornada, y también dentro de unos instantes recordemos que a partir de las 8:30

que son bastantes cosas por lo que hemos podido comprobar en nuestro repaso inicial, en nuestro sumario. Antes que nada, insistir en que hoy de 8:30 a 10:00 p.m. estará abierta la sede del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras para facilitar la inscripción a todo corredor ubriqueño que quiera inscribirse en la cuarta carrera por montaña. Recordar que solo es exclusivo para corredores locales y que lo único que tienen que hacer es presentar el justificante de pago en la sede de del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y los datos personales. Se puede considerar ya inscrito para la prueba. Según los datos que nos comentan, los últimos datos que nos llegan, son ya unos 160 los corredores inscritos para la cita del próximo sábado. Recordar que salida y meta será en el convento de Capuchino, ya sabemos el recorrido, y lo que vamos a estar pendiente un poco del cielo. Por ahora, pues parece ser que van a dar lluvia para la jornada del sábado. Desde el viernes ya estará lloviendo, es decir, que se supone que los corredores se van a encontrar pues el terreno del terreno por el que van a discurrir el recorrido, pues afectado por la lluvia. Viernes y sábado, pues la probabilidad alta, según el Instituto Nacional de Meteorología, la Agencia Estatal de Meteorología, queremos decir, pues la previsión de lluvia es alta para tanto el viernes como para el sábado. Es decir, que ya se van a encontrar el recorrido afectado por el agua, más la que caiga en la próxima, el mismo día de la prueba. Señalar en este sentido que las características, por lo tanto, o las circunstancias que van a rodear a esta cuarta edición serán muy parecidas a la del año pasado, donde recuerden que también la lluvia y el frío hizo acto de presencia. No supone también ningún impedimento para celebrar la prueba. Hombre, pues tampoco que llueva, tampoco es que vaya a haber un vendaval. Decimos que la presencia de lluvia no supone ningún impedimento para que se desarrolle la prueba, sí incomodidad pues para los espectadores, suponemos, y para los colaboradores. Pues no obstante, nosotros vamos a estar pendientes de esta carrera y esperemos que vayan cambiando las previsiones, porque por eso mismo, para mayor comodidad de espectadores y colaboradores, porque los corredores, como hemos dicho muchas veces, parece que en estas circunstancias les gusta aún más participar o correr una prueba de estas características. Birds don't fly, and if the night is coming pretty soon, I'm walking through the dark with you. Y dicho esto, bueno, vamos a quedar hablando ya de lo que fue la 19ª jornada en la División de Honor y la 18ª en Primera y en Segunda. Hoy, al contrario que en otros días o en otras semanas, vamos a comenzar nuestro repaso por la División de Honor, que siempre solemos dejarla para el final. Pues hoy vamos a cambiar excepcionalmente nuestra forma de trabajar habitual y nos vamos a quedar con ese primer repaso a la División de Honor, donde pues se dieron una serie de marcadores sorprendentes, sobre todo uno, esa derrota de Estudiantes ante el conjunto del Marca. 2-3 fue el resultado final del partido, en el que los goles de Álvaro Puerto, Iván Pérez Benítez y Juan Manuel García Moreno, del Marca 91, lograron contrarrestar los dos goles de Ángel Román y de Antonio Montero. Un estudiante que además vio cómo le expulsaban a uno de sus jugadores, a Montes, y con el que no pudo contar durante unos buenos minutos, y además fue una expulsión sensible, ¿no?, para ese resultado final. Como hemos comentado antes, Marca 91 parece que se le da en cierta manera bien Estudiantes, porque incluso en la temporada en la que no se encuentra en su mejor momento ha conseguido doblegar al equipo estudiantil, que tan solo había perdido hasta el momento un partido ante el Quedeque. Pues este es el segundo que pierde, y como hemos dicho, pues en parte sirve para darle vidilla, un poco más de vidilla, a la lucha por el título liguero. Y todo porque el conjunto de Revolución no falló en esta ocasión. Conseguía una goleada a costa del Fogón del Metropol, donde marcaban por parte de Revolución David Zapata, Joaquín Pérez, dos goles, Francisco Monterrubio, otros dos goles, y Quisco Trujillo, que hacía un hat-trick. En este caso, como hemos dicho, por parte del Fogón del Metropol, conseguía José Gabriel Román Ríos el gol del honor. Otros resultados de la jornada pues fueron el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra 1, Porti Construcciones Hermanos Viruez 3. El Helio, que además de presentarse con tan solo 5 efectivos, vio cómo le expulsaban a uno de sus jugadores durante el partido. Los autores de los goles, Neuber González por parte del Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, y por parte del Porti me marcaron Jesús Benítez Molinillo, Juan José Ríos Pérez y Jorge Molina Arenas. En lo referente a otro de esos encuentros de este fin de semana, el qué de qué, que pasó más apuro de lo esperado para deshacerse del Don Odón Brillo Sur, equipo que, como saben, está metido en descenso y que se presentó a este partido en el acta, según reza en el acta, con tan solo 4 jugadores. Por parte del Quedeque marcaron Mario Chacón, 2 goles, y Daniel Atienza, otro gol, mientras que por parte de Don Odón, perdón, marcaron Darío Márquez y Víctor Villalba. 3-2, como decimos, fue el resultado final de este encuentro. Y en lo referente al Club Deportivo Grazalema Los Patos, encuentro entre equipos que son foráneos, digamos, que participan en nuestra liga local, terminó con victoria del equipo de Villaluenga por 5-6. Además, también insistir en lo que nos comentaba José María Barea el pasado fin de semana, componente del Club Deportivo Grazalema. Se están viendo muy justos para jugar algunos partidos, tan justos que, por ejemplo, a este, que le enfrentaba a Los Patos, se presentaron contra solo 4 jugadores en el acta. Y a pesar de eso, pudo plantarle cara al equipo de Los Patos. 5-6, los 5 goles del Grazalema, obra de Luis Manuel Naranjo Ramírez, Pablo Barea Ramírez, Luis Manuel Naranjo, 2 goles, otro obra de Pablo Barea Ramírez y otros 2 de Luis Naranjo Nieto, mientras que por parte de Los Patos marcaron Antonio Escalante Escalante, Jesús Gago Barroso, José Morales Cueva, este en 3 ocasiones, y Alejandro Martínez Morales, que conseguía uno de esos 6 goles que le dieron la victoria al equipo de Los Patos. Y nos vamos a quedar también con otro de los encuentros que se disputaba este fin de semana, el que enfrentaba al Donde, equipo cortesano, frente al colista de la categoría, al Pinturas Rafa. Victoria del Donde Fútbol Sala por 4-1, con un gol de Isaías Morales Márquez, 2 goles de Antonio Pérez Pérez y otro de Abel Pino Mejía por parte del Donde Fútbol Sala, mientras que el tanto de Pintura Rafa fue obra de Adrián Pérez Valle. Un Pintura Rafa que, como hemos dicho, no ha terminado de romper esa mala racha esta temporada, de intentar, pues, como ha sido habitual en este equipo en años anteriores, una reacción en esta segunda vuelta que le permitiera pues la permanencia, mantenerse en esta división de honor. Nosotros, como siempre, vamos a hacer un parón en esta división de honor para quedarnos con uno de los equipos que la componen, en este caso precisamente del que estamos hablando, del Pintura Rafa. Para ello tenemos al otro lado a uno de sus componentes, Antonio Luis Ardil. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Una jornada más y parece que el equipo, que Pintura Rafa, no termina de levantar cabeza. Derrota ante el Donde Fútbol Sala, que, un rival duro donde los haya. De hecho, es el tercer clasificado. No sé cómo se desarrolló el partido. Pues la verdad que difícil. Se desarrolló muy duro para nosotros porque se nos juntó el hambre con las ganas de comer. Éramos 6 jugadores nada más. Y el Donde, además de que es un equipo muy bueno y muy compacto, pues estaba al completo. Entonces, con esos ingredientes, pues mal caldo íbamos a hacer nosotros el viernes. Era una crónica, digamos, que viendo eso es una crónica de una derrota anunciada, ¿no? Exactamente, nunca mejor dicho. Decimoquinta derrota, Antonio. Está siendo una temporada muy difícil y complicada para el Pintura Rafa, ¿no? La verdad que sí. Está siendo difícil porque al ser un equipo aficionado como todos, pues los problemas profesionales, personales de cada uno se van añadiendo y claro, de cada partido nos encontramos con 7-8 jugadores y así es difícil, ¿no? A pesar de eso, de todas maneras, la verdad que seguimos disfrutando, aunque la tabla clasificatoria pueda decir lo contrario, ¿no? Esta semana, bueno, perdimos 4-1, pero yo creo que que luchamos, que estuvimos en el partido y que hasta incluso tuvimos ocasiones de gol que como no se materializaron, pues acabamos con ese resultado. Pero sí es verdad que está siendo difícil, sobre todo cuando uno lo que le apetece es jugar, disfrutar y ganar. Y ganar no... Este año parece que no. Que se resiste. Acostumbrado, no obstante, el equipo a merodear la zona baja en temporada, bueno, en estas últimas temporadas. Pero siempre, no sé lo que le pasaba a este equipo, que lograba la permanencia, una buena racha en la segunda vuelta, os permitía pues alejaros incluso con semanas de antelación de la zona de descenso. Pero este año las cosas son distintas. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a años anteriores? Pues yo creo que la suerte es lo único que ha cambiado. Nosotros, si pusiéramos un ejemplo de un símil de primera división, seríamos el Levante. Un equipo que a priori no nos gusta jugar contra él porque somos muy peleones, somos muy coscorrudos, como se dice aquí, y luchamos hasta el último minuto. Pero cuando la pelotita no entra, pues los partidos se dan peor. Y este año yo creo que es lo que se nos está juntando, que no somos capaces de materializar las ocasiones en gol. Y eso pues lo que nos está llevando a que tengamos 4 puntos, porque cualquiera diría que hemos llegado ahí partidos ganándolos por 5-1 y hemos acabado perdiendo 7-5. Entonces, como digo, pues la realidad ha sido que por desgracia este año pues la pelota no ha entrado todas las veces que tenía que entrar y hemos estado ahí siempre abajo y no hemos sido capaces de salir. Y eso nos ha llevado pues a que estemos con 4 puntos a día de hoy. Y esperemos que aunque defendamos, aunque no podamos mantenernos en división de honor, pero por lo menos que los partidos no se nos den de cara en esta segunda vuelta. Lo que tú comentas, este es un equipo que se caracterizaba por ser guerrillero, luchador, difíciles de batir. Y aparte de que, como bien comentas, este año parece que os ha faltado puntería sorte, también una nota discordante con las temporadas anteriores, que sois el equipo más goleado de división de honor. Efectivamente, si al que no nos entra la pelotita le sumamos que este año pues parece que estábamos peor entonados en defensa, que es una de las cualidades que también teníamos, que éramos difíciles de batir en ese sentido, y bueno, como digo, pues se nos ha juntado todo, y ese es el resultado de que tengamos solamente 4 puntos. La realidad es que por lo menos el equipo está unido y por lo menos disfrutamos a la hora de jugar los partidos. Los vivimos con mucha intensidad, eso sí es verdad. Cualquiera que vea un partido del Pintura Rafa parece que vamos a salir a tortas, y después pues lo que salimos es tomando cervezas como todos los partidos terminamos, porque somos un grupo de amigos y eso es lo que se demuestra partido tras partido. Lo que sí que claro, que como esto es una competición y a todo el mundo le gusta jugar y a todo el mundo vamos a disfrutar, pero claro, a todo el mundo le gusta también ganar, y parece que eso no... A ver si en los trofeos, por lo menos después, nos damos una pequeña alegría, ¿no? Os faltan por disputar 7 jornadas, la salvación la tenéis a 14 puntos, matemáticamente es posible, pero la realidad no sé qué os dice. ¿Es posible la salvación todavía? Hombre, la realidad dice que si el Betis tiene posibilidades, imagínate nosotros, ¿no? pero hay que ser realista, y si no hemos sido capaces de ganar en todo lo que llevamos de liga un solo partido, se me antoja muy difícil que seamos capaces de encadenar de 7-5, y la realidad es que bueno, que nos planteamos que el año que viene pues será un año que jugaremos en primera. Lo importante en este sentido no es descender, sino es mantener el grupo y seguir jugando, y yo creo que en eso es lo que está pensando desde Manolo, el entrenador, hasta el último jugador. En disfrutar en lo que queda, y si las cosas salen bien y ganamos partido, pues bueno, pues por lo menos esa alegría, ¿sabes? Pero que no tenemos esa presión, porque como aquí no nos ganamos el dinero, no tenemos esa presión por defender. Sí es verdad que no sería, claro, no nos gustaría, porque es muy bonito jugar en división, ¿no? Y a pesar de que los partidos son muy difíciles, pero hay otra competición distinta a la que juegas en otras divisiones. Claro. ¿Y cómo os habéis visto esta temporada con una plantilla tan corta? Tenéis 16 jugadores metidos en acta. Digamos que habrá sido una conjunción de varios motivos, ¿no? Sí, la conjunción es que tenemos un profesor de instituto fuera de Ubrique, que tenemos un celador, que tenemos un administrativo también fuera de Ubrique, o sea que... Si te pones a pensar, de 16 jugadores, tenemos 5 o 6 jugadores que están fuera de Ubrique, un médico también fuera de Ubrique, o sea, y te pones que después de los que estamos en Ubrique, pues como todos, pues tenemos nuestros quehaceres también, pues se suma eso. Se suma que parece una tontería, pero 16 jugadores comprometidos, pues te genera esto, que si tenemos gente fuera trabajando, pues depende todo de si ese fin de semana puede o no puede, si es viernes por la noche y trabaja, si es sábado por la mañana y trabaja, o si no está, o si lo, como en nuestro caso también, que somos gente con que tienen ya niños, que tienen críos, y si toca un sábado por la mañana y su mujer trabaja, pues tiene que estar con sus críos, y claro, y esto pues te hace eso mismo, ¿no? Uh-huh. Que nos veamos en partidos con menos gente. Pero vamos, de todas maneras, posiblemente ese no haya sido el motivo por el que estemos así, sino, ya te digo, yo creo que es un cúmulo, aspecto a tener en cuenta, pero que los cúmulos de cosas que se nos han ido sumando es eso, que nos han metido goles con más facilidad, hemos empezado y a los dos minutos ya íbamos 1-0 perdiendo, cuando eso antes no pasaba, que antes pues teníamos más facilidad a la hora de ver puertas y este año no tanta, y se ha ido sumando, y quieras que no, pues uno cuando va a jugar pues ya va con esa condición de saber, ¿sabes si esta semana nos pasa como la semana pasada, que íbamos 2-0 y se lo pusieron 2-2 y la anterior íbamos 3-2 y al final acabamos perdiendo 7-3 y claro, y ya uno pues va jugando también con el aspecto anímico, claro, que es lo que se nos va también montando, ¿no? Antonio, nosotros, bueno, aquí en Tiempo de Deportes, siempre que hemos hablado del Pintura Rafa, hemos hecho el símil con la Liga Española de Fútbol y lo hemos considerado como el Athletic de Bilbao de la Liga Local de Fútbol Sala por ser un equipo de barrio. Creo que para completar ya se habéis tenido que meter gente que no sois del barrio, incluso gente, digamos, del barrio, parece que también se ha buscado la vida por otro lado. Ya parece que ha tenido que cambiar un poco esa filosofía por las necesidades del propio equipo, ¿no? Sí, tú mismo lo has dicho, porque a mí me consideran como si fuera Lizarazu, ¿no? Porque me crié en el barrio, pero ya no vivo ahí. Y por ese sentido se supone que todavía puedo seguir jugando. No, la realidad es que, claro, que como te digo, que al ser una liga aficionada, pues cada uno pues tiene sus quehaceres y tenemos que ir sumando gente al grupo para poder mantener el equipo. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha hecho que en este sentido hayamos tenido que fichar extracomunitarios. Uh-huh. Como tú dices, la verdad que hemos intentado que si teníamos extracomunitarios que tuvieran alguna vinculación, ¿no? Vinculación en este sentido carnal, o sea, que la novia fuera de allí. Bueno, por aquello de no perder los orígenes. Antonio, aparte de vosotros, pues que parece que ya casi que estáis condenados, ¿no?, a ese descenso, la otra plaza de descenso parece que no está tan rara, o sí, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que no, porque primero por los puntos no está tan clara y segundo por el nivel, que yo creo que es muy parejo. Uh-huh. Yo creo que hasta la última jornada va a existir esa pugna por no descender y creo que, bueno, la realidad es que yo creo que todos los años siempre hay un equipo que se descuerga, este año nos ha tocado a nosotros, y después siempre hay las otras plazas, ya sean dos, ya fuera una, siempre ha estado más reñida. Yo me acuerdo el año pasado que nosotros también estábamos metidos ahí abajo, y costó trabajo sellar la permanencia porque estábamos 4 o 5 equipos metidos en ese lote, y yo creo que en ese sentido está igual ahora mismo. Posiblemente va a decidir el que defienda, el que le toque todavía en el calendario pasar por las manos del Prodeco, del Estudiante, del Marca, que aunque si bien parece también que la liga pues está encarrilada, pero este tipo de equipos no deja ningún partido pasar. Así que el que más partidos sume con los de arriba, posiblemente más difícil lo tenga. Hombre, después de varias temporadas de, llamémoslo así, de angustia, ¿no?, ahí por luchar por la permanencia, quizás hasta os pueda venir bien una o dos temporadas en primera para ir reorganizando el equipo con más tranquilidad y con menos presión, ¿no?, incluso. Lo importante es, como tú dices, mantener el grupo, ¿no? Eso es lo que se habla, además. Ya nosotros teníamos eso ya, la idea de que estaba muy difícil mantenernos, y lo que hablamos es de disfrutar, porque es verdad que lo que te digo, que es un juego que vamos a disfrutar, y cuando pierdes no termina de disfrutar todo lo que uno quisiera, y dice, mira, por lo menos en primera, no sé si seremos capaces de subir al siguiente año, pero por lo menos estoy seguro que vamos a disfrutar más, porque está claro que cuando te enfrentas a los equipos de arriba, como el Estudiante, el Prodeco, el Marca, son partidos muy bonitos, pero son partidos en los que el 90% de los partidos acabas perdiendo. Uh-huh. Y en este sentido, en primera división, pues seguramente las cosas estarán más igualadas, y el hecho de poder ganar más partidos que en otras temporadas, pues nos haga disfrutar todavía más, y sobre todo lo importante que es mantener el grupo y mantener las expectativas de seguir esté con este equipo adelante, que lleva muchos años existiendo. Yo de eso me fui, volví hasta tres veces, entre tres ocasiones, y creo que esperemos que el año que viene pues sigamos con las mismas ganas de mantener el grupo, de disfrutar en primera división si tiene que ser así, y ya está. Uh-huh. Y ya para despedirnos, Antonio, lo referente ya a la división de honor, esta semana caía Estudiantes ante el Marca 91. Bueno, no es que no haya perdido opciones de ganar el título liguero, ahora mismo pues sigue teniendo las mismas opciones porque es el máximo favorito, pero ¿tú lo ves ya campeón o después de lo de esta semana ha sido un serio aviso de que nada está hecho? Hombre, yo solamente te puedo decir que jugaban detrás de nosotros, y en los comentarios que había era que el Estudiante le ganaba al Marca seguro sí o sí. Uh-huh. Yo no lo tenía tan claro porque creo que son equipos que se tienen muchas ganas desde el punto de vista de la rivalidad. Uh-huh. Y así se vio en el partido. Y fue un partido muy disputado, y yo creo que lo que no conozco es el calendario que le queda al Estudiante, pero si son partidos como este tipo de equipos, que aunque no se jueguen tanto el ganar la liga, sí se juegan su orgullo, y en este sentido el Marca pues tenía su orgullo en juego, y así se lo tomó el partido y así acabó ganándolo. Yo, uh-huh, seguramente si le quedan más partidos de este tipo, posiblemente siga estando reñida, pero si me pides que si tuviera que apostar, ¿a quién apostaría? Está claro que yo, si tuviera dinero y habría que apostar, apostaría al Estudiante. A caballo ganador, ¿no? Exactamente. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos hayas atendido. Mucho ánimo pues para ya terminar lo que queda de temporada. Esperemos que, como tú dices, suméis alguna victoria más ahora que pues podéis afrontarlo, digamos, con otra perspectiva. Y nada, mucha suerte de aquí a final de liga, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. La clasificación de División de Honor se encuentra de la siguiente manera. Estudiantes, Disco Coyote, líder con 48 puntos. 40 tiene Revolución, a 8 puntos. Pero atención, porque Estudiantes tiene o ha disputado un partido más, que va a descansar precisamente este fin de semana. Es decir, esta ventaja que había hasta la semana pasada de 11 puntos se ha reducido ahora a 8, y si Revolución gana la semana que viene o este próximo fin de semana, se quedaría tan solo en 5, y como decimos, a falta de 7 jornadas. La verdad que se pone la cosa más interesante aún, si cabe. 33 puntos tiene el Don de Fútbol Sala, 31 que de qué, 28 Zulema, 28 Los Patos, 24 Marca 91, 23 Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva, 18 Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, 18 Club Deportivo Grazalema, 17 Fogón del Metropol, ya metido en zona de descenso, Don Godón Brillo Sur con 14 puntos y con 4 en la última posición Pinturas Rafa. Cambiemos de categoría, lo vamos a hacer, vamos a quedarnos ya con esa primera división, donde, a modo de resumen, comentar que se acerca más, da un paso más, Oasis Longe al título liguero, más que por su victoria, por el pinchazo inesperado de Racing Panteras. Recordemos que ahora mismo, en esta segunda división, este fin de semana, por ejemplo, se disputa la 19ª jornada, y hay que recordar que son 22 las jornadas totales de esta competición, es decir, que estamos, por lo tanto, a 4 jornadas para que se cierre el campeonato liguero. 4 jornadas significan 12 puntos. Ahora mismo, por ejemplo, el conjunto de Oasis Longe tiene 10 puntos o más que el tercer clasificado, quiere decir que el próximo fin de semana, venciendo prácticamente, pues, y si se da algún resultado, pues podría no solo ascender, sino incluso quedarse con el título de liga. Ahora mismo la ventaja en 8 puntos a Racing Pantera, al segundo clasificado. Es decir, una victoria, un pinchazo de Racing Pantera o incluso de Autoescuela de la Sierra Guas, pues prácticamente le daría ese ascenso matemático e incluso el título liguero. Pero no vamos a adelantar a acontecimientos. Vamos a quedarnos nosotros repasando lo que fueron los marcadores de este fin de semana, donde, por ejemplo, Autoescuela Celia sumaba en esta ocasión su victoria número 10, su décima victoria a costa del Benocaz Fútbol Sala. Un gol a 4 fue resultado final, en un partido en el que marcó por parte del Benocaz José Antonio Rodríguez y por parte de Autoescuela Celia Álvaro Coronel Coronil, David Melgar Chacón en dos ocasiones y Jesús Chacón Gallego. Otro de los encuentros del fin de semana fue el que enfrentaba al Club Deportivo Celtas y al Quiboca, un partido igualado que terminó con un resultado apretado, con victoria del equipo de Grazalema por 3-4. Por parte del Club Deportivo Celta marcaron Luis López Ramírez, Mario Aguilar Romero y Juan Jaén Vaquero, mientras que por parte del Quiboca los goleadores fueron Santiago Zapata Martín, Vicente García Narváez en dos ocasiones y Francisco Barrera Fajardo. De nuevo otro equipo como es este Quiboca que se presentaba justo con los cinco jugadores, según queda reflejado en actas. Recordemos que toda esta información que nosotros aportamos es lo que nos refleja las actas de los partidos disputados. En cuanto al Club Deportivo CAI Museum Café y Copas, partido que terminó en empate a dos goles. De esta manera el Club Deportivo CAI suma un puntito más y ya van 5, una victoria y dos empates. Le está costando sumar, pero bueno, poco a poco va sumando esos puntitos. También parece casi que está condenado el Club Deportivo CAI ya al descenso a segunda división para la próxima temporada, porque, como decimos, quedan 12 puntos en juego. Y ahora mismo la salvación la tiene a 8. Es decir, lo tiene muy, muy, muy difícil. Pero bueno, por lo pronto conseguía este empate frente al Museo en Café y Copas con un gol de José Manuel Sánchez Gómez y Sergio Muñoz Domínguez por parte del Club Deportivo CAI, mientras que por parte del Museo en Café y Copas marcaron Francisco Salguero Menacho y Alex López Monte de Oca. En el Oasis Lonje Mandarina, partido que terminaba con una goleada, victoria de Oasis Lonje por 7-1 a la Mandarina, con la destacada actuación de Alejandro Monte de Oca Moreno, que conseguía la friolera de 5 goles en este partido. Le acompañaron en ese apartado goleador Domingo Borrego y Fernando Fernández Ordóñez. Por parte de la Mandarina no se ha registrado la autoría del gol o no viene registrado en el acta del partido. Uno también de los partidos más interesantes de la jornada, podríamos decir que en el que más, toda vez que no se esperaba, por ejemplo, ese pinchazo de Racing Panteras, fue el que enfrentó al Cosmos Bodegón Juan Gómez, a los Cosmos y al UAS Autoescuela La Sierra, por el hecho de que se enfrentaba cuarto contra tercero, tercero contra cuarto, dos equipos que estaban hasta esta jornada, pues estaban empatados a puntos, compartiendo esa tercera y cuarta posición. Pues bien, el que se llevó el gato al agua, Autoescuela La Sierra, UAS, 3-4, resultado, victoria para el conjunto del UAS, que se le pone también la cosa muy de cara, porque no solo suma ante un rival directo, sino que aprovecha el pinchazo de otro, como Racing Panteras, y se sitúa tan solo 2 puntos ahora mismo de la zona de ascenso. De este partido marcaron por parte del bodegón, marcaron José Manuel Richard Tevilla, Miguel Ángel Santos Lamela y Cristian Gutiérrez Menacho. Mientras que por parte de Autoescuela La Sierra UAS, los goleadores fueron Manuel Sala Agüera, Francisco González López y Luis Aguilera Castro. Este marcaba en dos ocasiones. Y nos vamos a quedar con el partido, con la sorpresa del fin de semana, la derrota de Racing Pantera ante el Brill de 1979 por 5-2. Sorpresa porque recuerden que Racing Pantera está segundo clasificado. En el lado opuesto teníamos a Brill de 1979, que era segundo por la cola. Uno en zona de ascenso y otro en zona de descenso. Pero contundente victoria. Un partido en el que marcaron por parte del Brill Andrés González Fernández un gol, Jesús Torres Carrasco 2 goles y Cristóbal Fuente Zamundio, que también conseguía dos tantos. Mientras que por parte de Racing Pantera marcaron Juan García Guerrero y Antonio Benítez Angulo. Pues estos fueron los resultados de esta 18ª jornada en la primera división. La clasificación queda de la siguiente manera. También se pone interesante, al menos en esa lucha por el ascenso. Oasis Lonje, 48 puntos, líder, a la espera tan solo del paso de la jornada para, creemos, tanto certificar su ascenso como la consecución del título liguero. Con 40 puntos tenemos en segunda posición a Racing Panteras, que es el segundo equipo que está en zona de ascenso, pero ahora ha cortado su distancia con respecto, o se ha cortado la distancia con respecto a Autoescuela La Sierra Guas, que tiene 38, es decir, está a tan solo dos puntitos de Racing Pantera, que no lo tiene todo hecho, ni mucho menos. 35 puntos para los Cosmos, 34 para Autoescuela Celia. Estos equipos matemáticamente todavía tendrían opciones incluso de disputar esa segunda plaza. 28 puntos Quiboca, 24 Mandarina, 17 Museo Café y Copas, 14 puntos Club Deportivo Celta, 13 puntos Brille 1979, que sale de la zona de descenso, en la que entra Benocar Fútbol Sala con 12 puntos, acompañando al Club Deportivo CAI con 5 puntos. Y vamos a quedarnos ya con lo que viene siendo la segunda división, los partidos disputados este fin de semana. Vamos a, también se ha puesto interesante porque lógicamente los rivales del Malacayú tenían que aprovechar esta jornada para puntuar y recortar distancias una vez que el Malacayú igualara a ellos en partidos disputados. Pues bien, estos fueron los resultados que se dieron, como decimos, este fin de semana. Comenzamos por un partido que intrascendente de cara a efectos de lucha por el ascenso, donde el Bar Los Tres Caminos ganaba por 3-1 a la Lupe Bagués y Queva. Tres goles obra de Alejandro Rubiales Rosado, Javier Olmo Villalba y Pascual Alba Morales, mientras que por parte de la Lupe Bagués y Queva conseguía el tanto de la victoria Samuel Nacimiento Rodríguez. Uno de los encuentros interesantes también de la jornada era el que enfrentaba al Leyton Atlético con Ubrilén, más que nada por bueno, esas opciones que todavía, un poco remotas, pero todavía mantiene Leyton Atlético para luchar por meterse en esos puestos de ascenso. 6-1 fue el resultado final. Los goleadores de Leyton fueron Jorge Jiménez Leyton, dos goles, José Manuel Cabra Chacón, otro gol, y un hat-trick de David Cantos Fernández. Por parte de Ubrilén marcó Vicente Rodríguez Hidalgo. En cuanto al nuevo líder, a Volta Sur, consciente de que una victoria le conseguiría auparlo hasta esa primera posición, aprovechando la jornada de descanso de Malacayú, pues ni corto ni perezoso, se enfrentaba al Barrio del Tapa, le endosaba 8 goles, pero es que Barrio del Tapa tampoco se lo puso nada fácil, a pesar de estar con tan solo 5 jugadores, porque dentro de lo que cabe podemos hablar incluso de un marcador apretado, 8-5, es decir, no fue tampoco un paseo militar el del conjunto de Volta Sur. Marcaron por parte de Volta Sur Alberto Gago Puerto, Juan Fernández Fernández, este dos goles, José Miguel Moreno Dorado, Adrián Corrales Pérez, Pablo Toro Vallejo y José Marco Frías Andrade, que metió otros dos goles. Pues podemos decir que la práctica totalidad de los jugadores que se presentaron al partido, que no fueron muchos, fueron 7, de los 7 pues 6 consiguieron mojar en este partido, consiguieron un gol. Por parte del Barrio del Tapa, en el que el porcentaje es casi el mismo, de 5 jugadores justo que se presentaron, 4 marcaron, y fueron Daniel Villanueva Cordón, José María Ramos Pizano, Álvaro Ruiz González, este en dos ocasiones, y David Postiguillo Benítez. Vemos un partido en el que pues se presentan o lo disputan en total 12 jugadores, y de los 12 pues 10 consiguen marcar goles. Tan solo una curiosidad. Y sin duda, uno de los partidos del fin de semana, o el partido del fin de semana, era el que enfrentaba a dos gallitos, a Negocios Retra y Panadería Sánchez. Quizá era el último tren que tenía Negocios Retra para reengancharse después de una serie de jornadas con resultados negativos, con derrotas, para reengancharse a esos puestos altos de la tabla. Sin embargo, cayeron por 4-9, ante Panadería Sánchez, un resultado que casi lo descarta ya, ¿no?, teniendo en cuenta que ahora mismo, para que finalice esta segunda división, quedan 4 jornadas, nada más y nada menos. 4 jornadas, por lo que, como decimos, se espera que ahora mismo ya con el Negocio Retra está pues 8 puntos, 12 puntos en juego, y 8 ya de la zona de ascenso, parece complicado. Vamos a repasar los goleadores. Por parte de Negocios Retra marcaron Miguel Moreno López un gol, Omar Saurisala dos goles y David Solano Pérez otro gol. Mientras que por parte del Panadería Sánchez marcaron Francisco López Herrera, José Miguel Jaén Delgado dos goles, Isaac Cañamaca Atienza otros dos goles, Francisco Cabrera González un gol, José Manuel Ordóñez Moreno dos goles y Bernardo Peña Gómez también conseguía uno de esos nueve goles con el que el Panadería Sánchez se llevaba la victoria ante Negocios Retra. Y nos terminamos este repaso con la victoria de la Peña sobre la Peña Bética Rafael Gordillo por un gol a seis. Victoria ante el colista y sin muchos apuros para el veterano equipo de la Peña. Por parte de la Peña Bética Rafael Gordillo marcó Daniel Rivero Moreno, mientras que por parte de la Peña sus goleadores fueron Juan José Moreno Barea, que conseguía un hat-trick, José Antonio Vega Blanco, Javier Vega Blanco y Pedro Favero Hinojos. Pues esos fueron los cinco encuentros que se disputaron en esta 18ª jornada de la segunda división. ¿Cómo queda la clasificación? Porque ahora mismo está bastante interesante, bastante emocionante en esta segunda división, donde la igualdad ha sido la tónica habitual de la temporada. La igualdad, perdón, entiéndanme lo que se refiere a los cinco primeros equipos que han estado pues durante casi todo el año o casi toda la liga luchando por ocupar puestos de ascenso. Ahora mismo Voltasur estrena liderato con 42 puntos. A un puntito tan solo se coloca el Malacayuda en auto. 40 puntos tiene Panadería Sánchez. 35 Leyton y 33 Negocios Retra. Es una clasificación más real porque todos ellos han disputado el mismo número de partidos, todos ellos han descansado y por lo tanto le quedan 4 encuentros que disputar, algunos de los cuales van a ser de los directos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, sin ir más lejos, este próximo fin de semana vamos a vivir dos duelos directos en esta segunda división. Por lo tanto, aventurarse ahora mismo a decir quiénes son los favoritos, pues parece un poco atrevido, sobre todo eso, porque hay duelos directos y ninguno va a tener, digamos, un camino de rosa para de aquí al final de la temporada, al completar esas 4 jornadas. Pues como hemos dicho, un punto separa al primero del segundo, 2 al tercero del primero, ya pues 7 a Leyton, ya se aleja un poco, aunque todavía tendría esas opciones, y perdón, quien parece ya descartado para por ejemplo meterse en esa zona de ascenso en Negocios Retra, aunque atención, porque precisamente este fin de semana se enfrenta al Malacayuda en auto, un resultado positivo pues podía dar alas al conjunto de Negocios Retra. Por detrás, 22 puntos para la Peña, 21 para Bar Los Tres Caminos, 13 puntos para Bar Laurel Tapas, 10 puntos para la Lupe Kebab, 6 puntos para Ubrilet y cierra la tabla con 2 puntos la Peña Bética Rafael Gordillo. ¿Qué tal si nos quedamos ahora con el apartado de goleadores en las tres categorías? Vuelve a haber cambio, está en algunas de ellas la cosa muy igualada, como por ejemplo en la segunda división. Ahí hay un duelo entre tres jugadores que prácticamente tienen el mismo número de goles. Dos que tienen 22 goles, como son Isaac Cañamaca Atienza, del Panadería Sánchez, José Ignacio Piñero, de Malacayú, y José Manuel Ordóñez Moreno, que tiene 21, es decir, 22-22-21. Perdón, pues prácticamente el mismo número de goles, y de aquí a final de liga también se decidirá quién de los tres, o si no se suma ninguno a esta lucha, es el Pichichi de segunda. 16 goles, con 16 goles tenemos a 4 jugadores. Tenemos, por ejemplo, a José Antonio Vega Blanco, de La Peña, a José Manuel Mateo Rojas, de Voltasur, a Fran Luis Zaldívar Morales, de Malacayú, y a Pablo Toro Vallejo, también del Voltasur. 15 goles para Bernardo Peña Gómez, de Panadería Sánchez, y 14 para Antonio Castaño Becerra. Así está esa clasificación de goleadores de la segunda división. Pero es que una historia muy parecida tiene también la primera división. Tenemos dos jugadores empatados en la primera y segunda posición con el mismo número de tantos, con 25. Alejandro Monte de Oca Moreno, de Oasis Lunge, y Daniel Tinajera Aguilar, de Racing Pantera. Con un gol menos, con 24, tenemos a Jesús Fernández Naranjo, de Autoescuela La Sera Guas. Con 22, a Miguel Ángel Santos Lamela de los Cosmos con 16, a Vicente García Narváez de Equivoca con 15, a José Manuel Richarte Villa de los Cosmos con 14, a Antonio Domínguez Romero de Oasis Longe y con 13 a Cristóbal Fuente Zamundio del Brille, a David Melgar Chacón de Tocuela Celia, a Domingo Borrego de Oasis Longe, a Juan Manuel Olmedo Chacón de los Celta y a Manuel Lago Mena de Racing Pantera. Y finalizamos con la división de honor, con la tabla de goleadores, donde sigue liderando y mandándola Antonio Montero de Estudiantes con 52 goles. Acorta un poco la distancia Quisco Trujillo de Revolución con 34. Con 15 tenemos a Luis Manuel Naranjo del Grazalema con 14, Abel Pino Mejías del Donde y a Pedro Venegas de Estudiantes. 13 goles para Francisco Javier Domínguez de Zulema, José María Barea del Grazalema, Rubén Benítez Jaén de Los Patos y con 12 Álvaro Torreño de Zulema, Daniel Román García del Quedeque, Diego Corrales González del Marca 91, Jesús Benítez Molinillo del Porti Construcciones Hermanos Durez Oliva y Juan Antonio Menacho García de Zulema. Horarios para esta próxima jornada, jornada vigésima en División de Honor, el viernes en el pabellón 10 de la noche, Don Odón, Brillo Sur, Club Deportivo Helio Pizzería, La Sierra, partido interesantísimo en lo que se refiere a la lucha por la permanencia. A las 11 de la noche, Revolución, Club Deportivo Grazalema. El sábado, en el pabellón 9 de la mañana, Porte Construcciones Hermanos Virés Oliva, Los Patos. A las 10, Marca 91, Quedeque. A las 11, Fogón del Metropol, donde Fútbol Sala. Y a las 12, Pintura Rafa, Zulema. Descansa, Estudiante Disco Coyote. Para nosotros, partido de la jornada, por lo que hay en juego, el Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Jornada 19 en Primera División, el viernes en Los Remedios, 9 de la noche, Mandarina, CAI, a las 10, Racing Pantera, Club Deportivo Celtas, y 11 de la noche, Museum, Café, Copa y Los Cosmos. Y en la cancha, y el sábado en la cancha, 12 del mediodía, Autoescuela, La Sierra, UAS, Brille, a las 12 del mediodía, como decimos, a la 1, Autoescuela, Celia, Oasis, Longe, y el pabellón a la 1 también, Quivoca, Fútbol Sala, Benocaz. Partido de la jornada, Autoescuela, Celia, Oasis, Longe. Y en segunda también jornada 19, el viernes en la cancha exterior a las 9 de la noche, La Peña Bar Los Tres Caminos, a las 10 Panadería Sánchez Voltasur y a las 11 Malacayú Don Auto Negocios Retra. En la cancha exterior el sábado, 10 de la mañana Bar Laurel Tapas Leyton Construcciones y Reformas y a las 11 Ubrilez Peña Bética. Descansa la Lupe que va, destacamos dos partidos, el Panadería Sánchez Voltasur sobre todo y el Malacayú Don Auto Negocios Retra. En cuanto a la Liga Local, resultados de la décima jornada de esta Liga Local, Al Andalus 10, Club Deportivo San José 2, Liga Local de Fútbol, Juventus 4, Olimpia 2, Aspirantes 4, Vampiros 2 y Portuense 8, Nueva Balompédica 1. Un resultado, una jornada que le ha venido bien a Aspirantes, ha sumado 3 puntos más ante, podríamos considerar, un rival directo. Al que aventaja ya en 6 puntos, tiene 22 aspirantes, 21 Juventus, 17 Olimpia, 16 Vampiro, 13 Al Andalus, 11 Cervecería Los Morenos, 10 Portuense, 4 Nueva Balompédica, 0 puntos San José. No obstante, hay equipos que han descansado y otros que no, y por eso puede que haya ahora mismo más diferencia de puntos de la que en realidad pueda haber. En cuanto a la próxima jornada, la undécima en esta Liga Local de Fútbol, los 4 partidos, 2 el domingo en el Municipal Las Truchas del Bosque, a las 10 de la mañana Olimpia Al-Ándalus y a las 12 Vampiro Cervecería Los Morenos. En lo que se refiere en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, un partido se adelanta al sábado, 4 de la tarde, Nueva Balompédica Aspirante, y otro se disputaría el domingo, 9 y media, San José Portuense. Descansa el equipo de la Juventus. Con esto nos vamos a despedir. Hemos repasado hoy la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Hemos completado ese repaso. Mañana volveremos con más asuntos de interés para la actualidad deportiva de nuestra localidad. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Que la verdad, la verdad.